Las lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. Hola, me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad, por eso te voy a dibujar. En mis deseos antisistémicos me juego la libertad. Abandono refugios casi al mismo tiempo que nace un niño que será acogido en el glorioso seno familiar. La explotada de su madre lo acunará en sus brazos por algunos meses, por algunos años, mientras su padre escala en la sociedad, roba sus horas, su trabajo, su deseo, durante el tiempo que su mujer invierte en la crianza a la que está destinada, puertas adentro. Reniego del destino, reniego de la historia y los mandatos. Me sumerjo en caminos inciertos. Las renuncias abren tantos caminos. Me prendo un faso y los contemplo. En mi mente se dibujan como seductores abismos. Me lanzo. Busco información en las redes, tirada en el sillón del living. Leo, veo videos, escucho discursos en la tele que hablan de la igualdad, de una lucha apasionada que busca la equidad de género, hombres y mujeres iguales, ocupando los mismos puestos de trabajo, las mismas menciones académicas, haciendo las mismas tareas domésticas. Batalla tan utópica como luchar por la igualdad de ricos y pobres. Ey, mi querida, vivimos en un sistema capitalista y patriarcal. No existen amos sin esclavos. La categoría de sexo que te han asignado es la cárcel que te montó el sistema. Escribió tu destino, formó tus deseos, montó el escenario para que de forma natural mantengas un orden social normado, binario, donde el varón cis y heterosexual jamás renunciará a su privilegio. Mira a tu alrededor y hace la cuenta. Quizás sea hora que rompas algunas cadenas o que al menos empieces a preguntarte cosas. Geometría polisentimental. Entre nosotros, un trapezoide, un cilindro con un polígono espiral. Geometría polisentimental. Entre nosotros. Buenas noches, lesbianas. Buenas noches, lesbiana. Bienvenidas a Polésbica en el Bar. Hoy somos otras. Ay, tantas mutaciones. Pero al mismo tiempo somos todas las lesbianas. Cada lesbiana es todas las lesbianas. Hola, lesbiana. Hola. Qué placer la compartir lesbiana con vos este lado de la pecera. Un placer. Tenemos un programa en vivo, pero no en directo. Eso, como la otra vez, que era en vivo, pero no en directo. Sí. Bien. No estamos acá, en claro. realidad. Estamos acá, pero no estamos acá, no es verdad. Estamos en el Olga. Estamos en un viernes a las 10 de la noche. Pero en realidad hay que ver. Pero bueno, el tiempo y el espacio no es lo mismo para las lesbianas que para los hombres. Tal cual. Así los que. Los tiempos lésbicos ya sabemos cómo se manejan. Intensidades. Podemos contarles cuáles son los medios de comunicación que tenemos acá en Radionauta para que las lesbianas se comuniquen con nosotros. Por más que no las vamos a atender en este momento preciso. Cualquier cosita se comunican al 221-670-5190 o 451-6917. ¡Ay, chicas! ¡Ese es nuevo! Ay. Estoy probando cosas nuevas. Bueno, espectacular. Y si no, como siempre, al Facebook Polésbica en el Bar, al Instagram Polésbica en el Bar, por todos lados Polésbica en el Bar. Tan lesbianas que duele. Bien. Se acerca el fin de semana. ¿Qué pasa con las lesbianas los fines de semana? ¿Qué pasa con las lesbianas? Quiero saberlo. La semana que viene esa voz de más allá a contarnos. Soy una voz del futuro. ¿Sos del futuro? Sí. Tenemos una agenda a la lesbiana siempre intensa. Sí. ¿Qué puedo decir? Si algo nos caracteriza. Sabemos que sigue la muestra queer en el espacio de arte de la UNLP en 48. Siguen los talleres de la Real los martes en Cuba. busca algún tesoro de VIH por ahí, hacete un análisis. Un tesoro de VIH sería raro, pero bienvenido. Sí, sí. Un testeo, esto era un consejo. Esto era un consejo. Sí. ¿Lo querés dar vos? ¿Cómo no? Dale. Que busques algún testeo de VIH por ahí, googleás testeo de VIH en La Plata, enseguida te salen 2, 3, 5, 15 opciones. Te haces un análisis, curtís feliz, con precaución. Porque esta no es una agenda que nomás para el fin de semana, es una agenda que además, o sea, te aconseja, sí, para la vida. En general. Se porque me metió en que, esa. Lo que hacemos las lesbianas es ser completas. Totalmente. Completa. Al 100, bueno, siempre al 100. Y contanos por qué una de las razones por las que no estamos acá, aunque estamos acá. Y el viernes 13 tenemos una movida fancinera. O sea, hoy mismo, en día. Lo que hoy pasa en día. Es que esto del tiempo que es tan relativo, que es un día a otro. Hoy, sí, hoy que es viernes 13. Viernes 13. Sí. No. Hoy, viernes 13, hay una muestra fancinera. En este momento estamos punk. Ahí, de hecho. Estamos claro. Ahí. Hay lesbianas que están ahí. Estamos un poco ahí, estamos un poco acá, estamos un poco allá. Esto es en Cósmico. Sí. En 71, esquina 10. Sí, señor. Está siendo ahora y es desde las 7. 7 de la tarde. Desde el evento dice las 7 de la tarde. Después hay, bueno, hay que ver. El evento muestra fancinera con Pat Pietrafiesa. Todas las publicaciones hardcore, punk, feministas, LGBT, Queer Riot en Cósmico van a estar. Allí estaremos también nosotras inmersas en esas publicaciones. Y después, ¿por qué otra cosa no estamos acá, pero también estamos acá? Otro evento en el que se juntan un montón de poetas, tortas, que también es hoy, pero también en otro lado del universo. ¿Por qué? Porque esto Lesbi es... Portal. Sí, es así. Sí. Te trasladás a Capital, ajá, a Casa Roja, que es en pasaje Honorio Leguizamón 3726. Al parecer eso es Villa Crespo. Vendría a ser. Al parecer. Te vas a Villa Crespo, sí, en caravana lésbica. Y te encontrás a un montón de lesbianas en pijamas. Totalmente. Salís ahora, llegás. Es espectacular. Entonces, lesbianas en pijama, tortes, mutantes, lesbianidades, traed la almohada, la bolsita de agua caliente, las pantuflas, la patita. Compartan con nosotros la producción deseante que se discurre entre adjetivos resignificados, pronombres arrancados de las pseudo-verdades biologicistas del poder, verbos de resistencia y creaciones y sustantivos propios autoelegidos. Para empezar a nombrar lo que el sistema no quería que existiese. Wow. Chao. Nada. No sé qué decir. Ya está. Hay un montón. Hay ferias, publicaciones, hay lecturas que ya están confirmadas. ¿De quién? Hay un montón. A ver, de por ejemplo, de Cero Ser o Seuseu. Por ejemplo. También, si no, de Macadiosque. ¿De dónde vienen las lesbianas? De lesbianas. Te digo, Lesbiportal. Me encanta que se vengan. ¿Qué las más va del a estar? Jolibel Gordoy. Sí, también Kimé Figueroa, nuestra poeta de la casa, que nos ha brindado una editorial espléndida. ¿Quién más? Maite Carmona también. Uh-huh. Inés Púrpura, que ha estado en este mismo lugar en el que estamos ahora sentadas, pero también va a estar en el otro lugar en el que estemos sentadas. Estamos sentadas. María Ibarra también. Ibarra. También Feria de Publicaciones Literarias con Profundo, Ausencia Editora, Los Otros Revista, Daphne Mosiuski de Tuniashka Ediciones. Yo quiero preguntar una cosa. Los viernes 13, ¿son como de brujas? ¿Cómo es la movida? No te cases ni te embarques, ¿o es otro día ese? Martes 13, no tiene nada que ver el viernes 13. Los viernes 13, vos sabés que a mí me parece que es en otro hemisferio, que es así. Ah, por la ahí. Peli, ¿no? De Freddy Krueger. Jason, de Jason. Me dicen acá. Claro. Jason. Por la cucaracha. La ignorante es bien ignorante. De Jason. Claro, no, porque por ahí lo de los portales y el viaje en el futuro tenía como alguna explicación. Probablemente tenga esa explicación. Vamos exacta a que vos decís. Hay que ver en el diccionario de BTX si no dice algo. Después nos lo revisamos. Nos apropiamos del viernes 13. No, sí, pasa nada. Me encanta. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras cosas este fin de semana? Hay convocatoria de artistas, poetas, músicas lesbianas para un ciclo de SEO lésbico que va a ser el sábado 14 en Casa Armarte, que fue lo que nos estuvo con... Es lo que nos va a contar Ariel después. Es lo que nos va a contar Ariel después. Es lo que nos va a contar. No tenemos estado con esto del tiempo. No, que va, los que portales. No sé dónde estoy. Temporoespaciales. Bueno, sí. Hay como una nube que rodea el estudio hoy. Eso hay que contarse un poco cómo está el ambiente. Como una nube tóxica, dicen que es. Ácida. Por suerte creo que vamos a poder darnos alguna herramienta con la astrología en el transcurso del programa, porque tenemos a Astrucha que nos va a hacer un poco el aguante, nos va a orientar con eso, porque viene siendo... Algún tipo de brújula, algo, sí. Pues estamos perdidas. Perdimos la errantes, brújula. Lesbianas errantes estamos siendo. Bien, y después, una última cosa, el 20 de julio va a ser, o sea, la semana siguiente. El día del amigo. El día de la amiga. El día del cumpleaños de Girly la Bombón. Ah. Que le mandamos un beso. Bueno. Prepárense para fumarse todas las propagandas de Quilmes, de no sé, de la cervecería, de las promociones, todas esas boludeces. Sí. Y la culpa, a veces me da culpa a mí el día del amigo, porque tengo amigos en el barrio, que en realidad no son más mis amigos, pero siguen festejando. Pero me sigue dando culpa no saludar. ¿Y te siguen invitando a su festejo? No, hace mucho que ya no me invitan, pero como que... Me dicen, che, no sé. No, algo me tiran, o me van a tirar algún mensaje y yo voy a leer y voy a decir, no, ¿qué voy a decir si no me interesa? Es no. Raro no contestar. Es raro no contestar. Pero al mismo tiempo, ¿qué contestás? Feliz para día, no te veo nunca. Un emoji y dejar de sentir culpa. Sí, es verdad, bueno, es verdad. Cada cual se relaciona con quien quiere, en el momento que quiere, como quiere. Hay que hacer un especial de la culpa. Sí, totalmente. Es muy importante. Sí, una lecturita de algo. Vomitarla. No, basta, sí. Basta de culpa, hay que... Y bueno, entonces, ese día, en vez de vivir la culpa, te vas a la CTA, que va a haber una actividad por las travestis presas, vamos a estar juntando alimentos no perecederos, vamos a estar juntando elementos de higiene personal, como shampoo, jabón, crema de enjuague, desodorante, perfume, si necesitan, sábanas, frazadas, colchas, toallas, jabón en polvo, y va a haber micrófono abierto, obvio. Música para bailar, te sumas al escenario o bailas desde abajo, como vos más prefieras. Es por las travestis presas, te venís. Y dejás el alimento, la higiene, un mensaje, bailamos, nos divertimos un poco y hacemos una buena causa para las compañeras travestis que están privadas de su libertad. Privadas de su libertad, me parece bárbaro. Bueno, iríamos entonces ahora con todo lo que es un temín. ¿Qué les parece? Tanta información que les dimos, que obviamente después le vamos a volver a dar para los recordatorios lésbicos del fin de semana y la agenda de la semana también. Estamos en comunicación con Ariel, poeta, lesbiperra, femininja, mutante, cocinera, vegana. Si nos faltó algo más, ¿lo querés agregar? Hola, Ariel. Hola, Ariel. ¡Hola! No, estuvo muy bien esa presentación, no hay nada por agregar. Bueno, bárbaro, completitas las lesbianas. Sí, escrachamachos, capaz. Me gusta esto también. Bueno, Ariel, ¿querés contarnos? ¿Cómo estás? Me presento. Hola. Porque no me presenté. Yo soy Sandra, de Sandra y Celeste, una de las conductoras de Polémica. ¿Cómo estás? Sabemos que sos la impulsora del movimiento No Nos Callamos Más. Contanos un poco cómo nace, por qué. Mira, nació en realidad hace un montón de tiempo, cuando empecé a denunciar y a visibilizar las violencias que vivía con mi expareja, o ex dueño, mejor dicho. Y bueno, y luego hice una pancarta, en esa pancarta puse las mujeres no nos callamos más, otras pibas agarraron, que también fueron víctimas de Cristian Aldana, agarraron la consigna y también contaron sus historias. Y particularmente el día que hicimos un encuentro de basta abusadores y violadores en el rock y en todos lados en el obelisco, el imputado se apareció vestido de monja, así de una forma muy impune, muy violenta. Un forro. Por el contrario de que todos los presentes se queden callades, la mayoría agarró el micrófono y empezó a denunciar distintas situaciones de abusos. Así que nada, lo que me sucedió en ese momento es que había muchos scratches en Facebook, pero Facebook es una plataforma que es muy fácil de denunciar. Entonces me puse a investigar a ver qué plataforma podría ser más difícil de denunciar y que no sea un blog, ¿no? Sí. Y bueno... Y ahí hice un WordPress, el WordPress Ya Nos Callamos Más, que hasta el día de... se dejó de actualizar hace unos días, y ahí subimos alrededor de 300 testimonios de todo el país, también del exterior, de gente de la cultura, de la política, de gente tampoco famosa o conocida, de familiares, de padres, abuelos, tíos, hermanos, bla, de machos violentos. Y bueno, y se gestó un movimiento que hoy abrió las puertas a un montón de cosas muy zarpadas, como por ejemplo la postura que me parece más interesante de todo esto es el tema de de creer, ¿no? Como postura política, de que nosotras creemos no porque somos buenas y porque esto lo hacemos porque sabemos lo que sucedió, porque no sabemos lo que le sucedió a todas las personas, sabemos lo que nos sucedió a nosotras, y creemos como postura política ante un sistema patriarcal que nos sitúa en un lugar de víctimas eternas, que nos sitúa en un lugar de mentirosas, de despechadas, bla, bla, bla, y sabemos muy bien cómo opera el patriarcado en nuestras vidas por carne propia. Entonces, bueno, un poco como que ya no nos callamos más, es eso, ¿no? Como romper el binomio víctima-victimario y crear otra cosa por fuera de esto. En ese sentido, como pensar por ahí los scratches como denuncias ya válidas, como re poderoso. Incluso mucho más válidas, incluso mucho más potentes, porque claro, el poder dejar de darle validez absoluta y legítima al sistema judicial me parece que es algo que fisura toda la cultura. De hecho, está pasando en el mundo, ¿no? Y creo que sucedió acá en Buenos Aires, empezó acá en Argentina, hace muchos años, ¿no? Con todo el tema de hijos y todo ese tipo de scratches, pero digamos, los scratches a los machos empezó hace unos años, y creo que somos las dueñas de todo eso, somos todas las pibas que pusimos nuestra historia arriba de la mesa, que no es nada fácil, que no es nada lindo, que no es nada cómodo, pero que nos hicimos cargo de todas esas historias que nos atravesaron y decidimos romper el silencio y la vergüenza, que es los dos pilares fundamentales en donde se basa, bueno, toda esta sociedad, la familia, ¿no? Y por algo los abusos, las violaciones y las violencias fueron tan calladas durante tantos años, y aún hoy cuesta tanto darle palabra y no volverte loca en el intento. Por ahí pues pensaba que por eso pensábamos acá hoy, como por eso se tarda tanto, ¿viste? Como por qué tardamos tanto en denunciarlos, en escracharnos, qué sé yo, nos quedamos como tan expuestas que, no sé, si no armamos redes o nos encontramos, es como... En ese sentido, ¿querés contarnos qué redes fuiste armando como a lo largo de todo el proceso? A mí me parece muy importante, primero, como agradecernos que estamos vivas y que por algo estamos vivas. Entonces, como tampoco sentir como la presión de que si a vos te violentaron, te violaron, te abusaron, o sabés de alguien que ejerce violencia psicológica o cualquier tipo de violencia, todas son igual de importantes y calan igual de profundo, no sentir culpa si aún no podemos exponerlo o escracharlo en las redes sociales, etcétera. Que sepamos que el solo hecho de hablarlo con tu amiga ya es una denuncia, es igual de legítima que ir a una comisaría, igual de legítimo que subir un scratch a una red social, que es igual de importante, igual de significativo, igual de rupturista. Sí, totalmente. Eso sí, también es importante porque se siente mucha culpa y mucho miedo al romper el silencio, y bueno, es un proceso muy largo, no es algo que se da de la noche a la mañana, digamos, sino que es un proceso que empieza en nosotras y que es importante escucharnos nuestros tiempos y sí, en ese sentido como que totalmente cada vez que lo contás estás denunciando, estás escrachando. Cada vez que tomás la palabra es recontrapoderoso, y porque no contra las instituciones heterosexuales patriarcales que tienen las reglas tan armadas, cómo las vamos rompiendo, las vamos armando a nosotras. Totalmente. Bien. ¿Y querés contarnos entonces como si fuiste encontrando como redes, con quienes te fuiste contactando, cómo se dio como esa expansión del no nos callamos más? Yo particularmente, como en ruptura con el partidarismo, con las formas verticales de organización, siempre me manejé, además de que no vengo de una de una militancia previa, la verdad. La verdad es que nunca estuve en un partido político, nunca milité. Como que esto se dio desde otro lugar, esto se dio desde el lugar de la amistad. Las redes y la manada, somos amigas, amigis, que nos juntamos, que nos organizamos y que decidimos ir y hacer algo en concreto. Nunca me manejé por asambleas y todo este tema porque, no sé, no me representa. Entonces siempre se dio desde ese lugar y es el lugar que yo les recomiendo a todos, que armemos manada de amigues y que se creen lazos de confianza donde se empiezan a trabajar otras cosas por fuera de las formas típicas que tenemos de organizarnos. Y que creo que eso inclusive tiene como un power muy extra de que, no sé, lo veo como mucho más, hay un lazo de confianza mucho más grande y es muy necesario también poder crear redes de confianza, porque también es muy necesario el amor, el cariño, el abrazo, la escucha, y eso es la amistad. Entonces, para mí es importante armarnos de manadas, que eso, que seamos primordialmente amigues. Esa es como mi postura política, digamos. Amigues amantes, acá también tenemos. ¿Querés contarnos cómo viene el caso de Cristian Aldana, ponernos al tanto? Sí, ayer justo declaró Charlie. Recién vamos declarando 4 denunciantes. Yo fui la primera, después Feli, después Guada y ayer Charlie. La verdad es que viene muy lento, ya hace 2 meses que esto está. Pero bueno, igual, nada, criticar al sistema judicial es como hacer más de lo mismo, porque en realidad, o sea, nunca hay que dejarlo de hacer, ¿no? Pero la realidad es que no podemos confiar en las instituciones bajo ningún punto, menos en el sistema judicial, que ya nos ha demostrado más de miles de veces que no está hecha para defendernos, ni para nosotras, ni brega por nuestra salubridad o tranquilidad o nada. Entonces, bueno, nada, está siendo lento. Sí voy a reconocer el trabajo de Dovic y de UFEM particularmente, que bueno, que son dos espacios que están corriendo riesgo de cierre en este momento y que tendrían que ser replicados en todo el país, porque la verdad es que eso sí hizo una gran diferencia en cuanto al apoyo psicológico, a las asistentes sociales y al apoyo y al trato mucho más humano, al solo hecho de que no te estén atendiendo con el traje policial, ya eso ya es un montón realmente. Cuando vas a denunciar violencia, cuando vas a denunciar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, lo de Natani es la violencia de género, las violencias patriarcales. Y bueno, la verdad es que no sé cuánto va a durar, cuánto va a durar, porque son alrededor de 100 testigos entre todas las partes. Yo creo que va a llegar un momento en que los jueces van a llegar al número 30, van a estar en febrero y van a decir, bueno, loco, ya está, porque van a ir a decir todos lo mismo. Es como, no, la verdad es que sería una locura realmente si declaran todas las personas que están para declarar. No lo sé, pero si eso es así, así como veo los tiempos que vienen, yo creo que le van a dar la sentencia, no sé, el año que viene. Porque la verdad es que viene lento. Imagínense que en 2 meses declaramos 4 denunciantes nada más. Está siendo lento. Pero bueno, nada, lo que a mí me interesa más que nada es que de todo esto también se pueda desmantelar toda la red de trata que significó el otro yo, porque fue una red de abusadores, de abuso, una red de pedofilia, una red de abusadores de menores, donde actuaron y coactuaron un montón de personas, no fue solamente Cristian Aldana, y a mí me parece como sumamente importante que caigan absolutamente todas las partes, que sean investigadas todas las partes, que cumplan condena a todas las partes, ya que estamos con el sistema judicial, porque también eso es como un gran ejemplo, digamos, y una gran antesala a algo realmente zarpado, que es que cuando hablamos de violadores, de abusadores, de golpeadores, de violentos, nunca se actúa solo, siempre se actúa con un círculo de cómplices, de coactores, de facilitadores, de silenciadores, y todas esas personas hacen a que ese violente ejerza su violencia. Eso es muy importante porque es como también otra de las patas para ir desmantelando este sistema violento patriarcal. Claro. ¿Y cómo fue para vos y en el proceso como encontrarte con las otras pibas que lo denuncian? Wow, fue una locura, porque la verdad es que yo cuando lo denuncié la primera vez a mis 21, y aparte pasé por muchas cosas, pero yo me empecé a separar con él en convivencia a mis 17 años, que fue el peor año, que fue la convivencia. A mis 18 logré irme, y a mis 19 y medio logré que no me jeda más, porque me jedía, iba a mi casa, se aparecía llorando, bla, bla, bla, me llamaba, me amenazaba, bla, me hackeó la computadora, en fin. Mm. Que ya debemos saber todas ese tipo de... porque lo hacen todos, son de manual. Sí. Cuando lo pude denunciar a mis 21 años, la verdad es que yo de hecho, después me fui del país, me fui a viajar, y yo me fui, además de que por una elección propia de estar mejor, de irme, de ver todo esto desde lejos, porque me hacía demasiado daño, muchísimo daño, y no podía superar acá. También fue una gran frustración de sentirme muy sola, porque cuando empezás a darte cuenta del círculo de violencia en el que estás y elegís salirte, te das cuenta de que el primer paso es quedarte sola o con muy pocas personas. Una desilusión muy grande, una frustración muy grande, porque todas las personas que decían estar a tu lado dejan de estarlo, porque las personas que estaban a tu lado resulta que eran las que están de su lado, porque eso hacen también los violentos, te condicionan tu espacio, te sacan las personas de tu confianza y te ponen a las suyas. Entonces, fue muy difícil y fue una locura cuando las conocí, porque de todas las denunciantes solamente conozco de aquella época a una, que la vi dos veces, y después a todas las otras no. Es para mí, no sé, cuando las conocí fue muy emocionante, y la verdad es que también es muy fuerte cada vez que cada una declara, porque todas de alguna forma lo sentimos y estamos ahí. Y bueno, y nada, que su historia es mi historia, que mi historia es la de ustedes, que realmente cuando se mueve esta tierra, cuando se mueve esto, este tema, te das cuenta de una empatía, y de una empatía que es casi innombrable, que es una locura, ¿no? Cosas que... Zarpa. Que se sienten nada más, que no se pueden decir con palabras. El escuchar a la otra persona y saberlo porque lo viviste, pero además saberlo porque te pasó con la misma persona, es demasiado fuerte. También es muy empoderador, pero es muy intenso y muy transformador, podría decir la palabra. La verdad es que no paro de agradecerles a las pibas por permitirnos esto y por tener la fuerza para hacerlo, porque realmente es un proceso muy duro, muy duro. El sistema judicial en ese sentido, o sea, es terrible, tendrían que cambiar muchas cosas, pero particularmente por experiencia propia de lo que viví en la declaración, la parte de la indagatoria es algo terrible que debería estar directamente prohibido, tendría que manejarse desde otro lugar. Además, imagínate que acá, para mí, lo que se pierde la conciencia también, que es algo que se olvida todo el tiempo con este caso, es que nosotras estamos denunciando hoy, yo tengo 28 años, las otras pibas tienen 29, 30, tenemos todas esas edades. Hoy tenemos esa edad, pero estamos denunciando en voz de las que fuimos, que éramos unas niñas de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 años. Sí, éramos como si unas niñas adolescentes. Entonces eso no hay que olvidarlo, porque a quienes están agrediendo, a quienes están forreando, ninguneando, humillando, menospreciando, violentando, es a esas niñas, no es a nosotras. Y eso se ve muy claro en el constante querer llevarnos al trauma, querer llevarnos a esos recuerdos. Obviamente que yo en este momento de mi vida, con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, hoy en ese momento era como, si lo que querés generar es vergüenza y un trauma, la vergüenza es toda tuya. El trauma es todo tuyo, acá te lo dejo, papito, hacete cargo, el violador, el pedófilo sos vos, sí. El que defienda a un pedófilo, Patiño y Parodi, que lo defiende también una mujer, son ustedes. Yo no tengo nada que ocultar ni nada que no decir, a mí no me van a... O sea, ya me mataron, no me pueden volver a matar. Entonces sí. Es como que ahí yo creo que tenemos todos nosotros, que estuvimos del otro lado, una gran potencia para decir, no tengo miedo, porque si ya me hicieron todo lo que me podían hacer, literalmente ya nos mataron, ¿a qué le puedo tener miedo? Mal. Y ahí es donde hay un empoderamiento muy grande, porque nos damos cuenta de que, ah, pará, si estoy viva y estoy pudiendo escrachar, hablar, decir lo que fuera, tu expresión, la que sea, sos irrompible, ni la muerte nos supera, o sea, ya fue todo. Así que, ¿qué más que seguir luchando? Mal, totalmente. Y por ahí, para hablar de todo lo que sí estás haciendo ahora, como con toda esa potencia que decís, sabemos que te mudaste hace poco a La Plata y que tienen un proyecto de una casa cultural. ¿Querés contarnos un poco de eso? Sí, podría decirle una casa disidente, una casa torta. Es cultural también, pero primordialmente es una casa torta. Bárbaro. Y con una mirada política desde todo este lugar que estamos hablando. La casa solamente es para disidencias, mujeres y niñeces. Estamos ahora organizando los talleres que van a empezar en agosto, así que están invitadas a quienes quieran mandarnos su propuesta. Estamos en Facebook como Casa Taller Armarse. Y bueno, y este sábado va a empezar un ciclo que se llama Deseo Lésbico y que habla, bueno, de la reapropiación del deseo como arma de pelea contra el patriarcado. Y más que nada para todas nosotras, y hablando por mí personalmente, con lo que me costó poder gozar, con lo que me costó encontrar mi deseo de Ariel, ¿no? El deseo de los chongos, el deseo del macho, mi deseo, mi piel, mi tacto, mi propio goce, y todo lo que eso significa para todas nosotras, todo lo que significa llegar a eso, todo lo que significa reapropiarnos y reírnos y nada, me parece que es como para festejar, así que es el primer ciclo que abrimos acá en la casa, y les esperamos también, y bueno, y eso, muy, muy contentas también, fue todo, yo creo que la casa Armarse, con la R entre paréntesis, que también eso. Invita a amarse, es un devenir de Ya No Nos Callamos Más, porque se trata de eso. La idea también es llamar a que se replican estos espacios, que se repliquen estas formas de construcción, de trabajar la horizontalidad, de trabajar el separatismo, de trabajar muchas cosas que nos parecen muy necesarias para crear mundos nuevos dentro de este mundo. Y bueno, zarpado. Vivirlos. Volvé a invitarnos. Así queda claro. ¿Dónde es? ¿Cuándo es? ¿A qué hora? El sábado sí. Empieza a las 16 horas el primer ciclo de la Casa Taller Armarse, ciclo Deseo Lésbico. Va a haber cocina afrodisíaca, va a haber un taller de astrología del deseo, va a haber también poesía, música, y bueno, y una charla increíble, buenísima, buenísima, que es como la frutilla del día, de Tupper Sex con Meli, que está muy buena, todo lo que se sale ahí. Así que bueno, invitadísimas, empieza a las 4, termina a las 12 puntual, y va a haber comida vegana, y va a haber cervecita artesanal, y bueno, y muchos mimitos y abrazos y amor. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. De todo. Bueno, qué bueno que nos podamos encontrar físicamente después de todo lo de Ya No Nos Callamos Más, poner eso Sí, y desde otro lugar completamente distinto, también tiene que ver con el cierre de ese ciclo, el cierre de la página, y, claro, y como abrir el juego, nos pareció como súper importante poder abrir el juego justo en este momento, que después de lo de Joaquín Levington, la página como que explotó, y bueno, y como abrir el juego y decir, bueno, mirá, lo hicimos nosotros, lo podés hacer vos. Yo escribí una nota dando toda una guía de scratch que está en el WordPress de Ya No Nos Callamos Más, también está en mi muro, Ariel Carolina, la pueden leer, ahí están todas las herramientas para vos también escrachar a todos los machos del mundo. Y bueno, obviamente que no seguramente faltarán muchas, porque bueno, esas son las que esbozamos en estos años de práctica, pero bueno, me parece que son sumamente importantes como para empoderarnos y saber muy bien cómo utilizar la herramienta. Buenísimo, Ariel. Nos vemos el sábado en el evento. Mil gracias por la comunicación, por todo Muchas este tiempo. Muchas gracias a ustedes. Amo el programa. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bárbaro, gracias, Ariel. Un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo, adiós. Chao, miau. lesbianas no somos mujeres. No somos mujeres. No somos mujeres. No somos mujeres. Las lesbianas no somos mujeres. Polésbica en el bar. Viernes, 22 horas. Radionauta 106.3. Bienvenidas al aire, lesbianas. De vuelta. Otra vez. Estamos acá, como siempre, en todos los tiempos y espacios. Y por suerte se hizo presente en este tiempo y espacio que coincide con el nuestro en este momento, nuestra licenciada Astrucha. Bienvenida, Poli. Utilizando los portales lésbicos, porque no estoy acá igual tampoco. ¿Cómo te fue? ¿Viajaste bien? Viajé mal. Porque todavía no funcionan bien los portales. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando. Hay como interferencia. Todas hemos tenido malos viajes. Malos viajes. ¿Quién no sabe de malos viajes? Ay, y no más se ha sentado en la esquina. En este momento que está todo, es un caos astrológico. Ay, contanos. ¿Qué está pasando? Te cuento. En este momento, si no sucedió, debería estar sucediendo. Hay un eclipse. Estamos en eclipse. Los eclipses, bardo, siempre. Bardo, tremendo. Y este eclipse es una serie de eclipses que se vienen dando desde más o menos febrero en los nodos que son opuestos, que son de Leo y Acuario. Y vamos a tener este y vamos a tener uno más el 27 de julio y ahí se terminan. Así que estos eclipses que vamos a tener ahora, encima tenemos este de ahora ya reciente que está sucediendo, es de luna nuevas en Cáncer, que además estamos en Cáncer, o sea que es como bastante complicado. Cáncer ya viene siendo tremendo. Preparen para emocionarse. ¿Cómo llora Cáncer? Pará. Tremendo. Pará un poco. Tremendo, todo en residencia, todo perfecto. Así que es como cosas que pasaron a principio de año, más o menos en febrero, con el otro eclipse, que te vienen a golpear la puerta y te dicen: hola, acá estoy. ¿Has resuelto lo que te he pedido? ¿No? Bueno. Ay, no. Y eso. No sé. Así. Y también es una temporada bastante particular. Este año, la verdad, que yo no sé cómo vamos a llegar. Porque ahora, especialmente, y de eso venías a hablarles específicamente, es temporada de planetas retrógrados. No. Y guarda, porque es la retrogradación de los grandes. No es que tipo un Mercurio que pasa todo el tiempo. Y tipo, ponele, mira, te digo. Yo pensaba que Saturno. Ah. Después tenemos a Neptuno, retro. Grosos de la retrogradación. ¿En qué sucede? Bueno, igual te cuento. Lo de la retrogradación, más o menos para la gente que no sepa qué es una ilusión que se genera desde nuestro punto de vista, que es el planeta Tierra, que astronómicamente da la sensación de que el planeta estuviera yendo como hacia atrás, pero en realidad no es una cuestión de perspectiva desde donde lo estamos mirando. Todos los planetas retrogradan en algún momento, ¿no? O tenemos esa ilusión. Y como, bueno, claramente si una luna nos afecta, imagínate una retrogradación de un planeta, como que una chispa te tira, ¿no? Para descontrolar. Mercurio es el que más retrograda. De hecho, está empezando a retrogradar ahora, dentro de muy poco, por eso ya empieza como la temporada Gede. 27 de julio al 20 de agosto. Mercurio es... ¿retrograda Mercurio? Bueno, cuidado porque se te rompen las computadoras, se te rompen los teléfonos, te anda mal todo. Porque es como el planeta de la comunicación. Entonces todo lo que tenga que ver con lo de lo comunicacional se traba. Está todo ahí medio que no querés arrancar y no podés. Pero son como retrogradaciones no tan largas, entonces por ahí más o menos las piloteás. Particularmente este Mercurio retrógrado de ahora, del 20 y pico de julio, del 26 de julio, retrograda en Leo. Así que como que lo que se recomienda es cuidado con las reacciones, no seamos tan reaccionarias a la hora de comunicar lo que queremos comunicar, menos drama, más honestidad, más tipo franqueza, porque capaz que podamos llegar a tener dificultades. Retrograda en Leo, que es, viste, como tremendo. Después, el otro que se viene ahora también, que ya empezó a retrogradar, o sea, estamos atravesando su retrogradación, que traba lenguas, es Marte. Bien. Marte, que ya empezó el 27 de junio, empezó al 28 de agosto. Ah, mucho más larga. Con mucho, claro, un planeta más grande. Claro. Marte viene para que, tipo, relajemos. O sea, momento de retrogradación, momento de relajar, acalmar las emociones calientes, porque Marte es muy chispita, muy dios de la guerra, muy conflicto, y eso sería la cuestión a evitar. Hay que tener cuidado también con las cosas que empezamos, porque suelen no finalizar. Cuando Marte retrograda, no finaliza. Cuando Marte retrograda, o sea, si tenés tipo un ímpetu de hacer algo, por ahí capaz... Aguanta. Claro, banca un toque, porque por ahí te vas a echar para atrás y capaz que no está bueno. Claro. Después, voy así rápido porque sí. No sé, alguien me está corriendo. Ah, porque me tengo que ir a la cosa de los fanzines. después tenemos otro que ya está retrogradando, pero ya lo va a dejar de hacer, y ahí yo creo que vamos a tener tipo un sacudón de energía, que es Saturno. Bien. Que empezó a retrogradar el 17 de abril y sigue en retrogradación hasta el 6 de septiembre, o sea, todavía estamos ahí pasando eso, pero ya queda menos tiempo. Pero nos viene bárbaro justo para la primavera lésbica. Nos viene bárbaro, claro, es el renacer total. Divino. Es igual, nos conviene un poco, te digo, que está retrogradando. Porque es retrógrado, Saturno retrógrado te da un boleo en el culo y te dice ponete las pilas, tomá la rienda de tu vida, hacé lo que tenés que hacer, no bicicletes más las situaciones. Así que aprovechar esta retrogradación, o sea, también porque cuando arranque directo, agarrate, yo supongo que va a ser así. Pero ahí podemos combinar un Saturno directo y un Marte directo. Y arrancamos todo, energía. Totalmente, ahí, claro. Sí, por eso, se viene, o sea, yo sinceramente no sé qué es mejor. Sí, todo este caos que estamos viviendo ahora, que dentro de más o menos lo venimos piroteando, tipo, no sé, como podemos, a lo que se va a venir después, que después yo no sé, ¿entendés? Porque después arranca todo, cambian los planetas de signo. Yo ahora no tengo en los apuntes, pero sé que hay unos movimientos de unos de estos gigantes que son los que tardan más años en completar una vuelta al sol, entonces tardan más años en pasar por cada signo. Entonces capaz que, no sé, ponele, creo que Urano en Tauro hacía como 12 años que no estaba, o más, 80 y pico, no sé, no me acuerdo, pero... Entre 12 y 80 y pico. Entre estaba. 12 y 80, sí. Es un montón igual. Por ahí, o sea, ni hablar. Imagínate. Ni que contarlo. Imagínate. Bueno, y después esto que te decía de Urano. Ah, no, antes, perdón, Neptuno también está retrógrado, se pone ahora, no, 18 de julio al 24 de noviembre, cuidado, porque... estamos como con las antenas paradas para detectar la gente que nos quiere cagar. Ah, es útil. Es útil. Ah. Un útil. Te pone la intuición medio ahí. El ojo en donde tiene que estar el ojo. Muy bien. Así que bien, o sea, bien ahí para analizar las situaciones, para ver, para decir, acá. No sé. Acá me están vendiendo gato por liebre. Entonces, a partir de la semana que viene, despiertas. Estaremos. A partir de la semana que viene. La semana que viene entraremos todas con la real para, para darle batalla a todo esto que está. Hay que canalizar esta energía astral porque nos va a reventar en pedazos por el aire. Hagamos algo, si no, nos tomamos un portal lésbico y chao, porque. Tremendo. Tremendo. También de Neptuno te saca el miedo. Tipo, como, no hay que dejar que nada te paralice. O sea, te pone así, pilla, y que nada te paraliza, no tener miedo y a confiar como en la creatividad que te va a surgir en ese momento. Así que aprovechar ese momento. Bárbaro. Y también empieza a retrogradar Urano, pero eso ya un poco más adelante, el 7 de agosto, pero hasta el 6 de enero. Guarda ahí, porque ahí ese momento va a ser intenso. Es como momentos para los financieros. ¿Malos para los financieros? Bueno, para los financieros. O sea, emprender. No, yo no sé, yo no quiero ponerme acá. Dale, decilo que. Yo no quiero ponerme a Crista. No, porque me sueno que estoy vendiendo una mentira que no es, ¿entendés? Pero bueno, no. Pero eso, como por ahí, o sea, en lo monetario, pero también en la cuestión de inversión, en lo que invertimos, en diferentes situaciones random de la vida, como bueno. Literal y metafórico. Digamos. Literal y metafórico, concreto y abstracto. O sea, estoy invirtiendo esto en este lugar. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Qué estoy...? O sea, estoy perdiendo, pero estoy ganando por otro lado. Bueno, evaluar todas esas cosas y por ahí se encaminarán algunas cosas. Como que tal vez cuando empiece la retrogradación ya habrá decisiones que van a estar tomadas por todo lo que estuvo pasando anteriormente astrológicamente. Entonces es como por ahí decir, bueno, listo, llegó el momento. Y bueno, entre tanto caos, tampoco entrar en pánico, iremos. No, siempre, piloteando. Siempre calmadas, porque no vamos a dejar que tipo un Mercurio retrógrado que te borró un disco rígido te haga perder la cabeza. Porque... Pero para nada. No, no. Y también un consejo que estuve charlando con unas amistades en estos momentos. No usemos estas tips astrológicos berretas de manera preventiva, como no digamos, ay, el horóscopo me dijo tal, entonces voy a tener cuidado con eso. No, porque no sirve. Yo, para mí, tendríamos que leer los horóscopos vencidos, porque entonces decís, ah, mirá, viste, claro. Bueno, bien. O sea, preventivo o como excusa. O como excusa. Ay, tipo, me encanta usarlo como excusa. Es genial. Ay, el aire está en cáncer. Claro. Claro. ¿Viste? Entonces, eso lloro, no lloro, lloro. Sí. ¿Cuál es esto? No, no la soy verdad, yo. No. No es la luna. No. Soy yo. Ah, bien. Bien, la luna soy yo. La luna soy yo. No nos quedemos haciendo la plancha. Igual siempre encontramos refugio en Lesbos. Si siempre. Te agarró cáncer, la luna, lo que... Si te agarró cáncer también. Te agarró cáncer, bueno, chao. Hay que ver. Lesbos, a veces te puedes hablar, otras veces hay que ver. Bueno, hay que ver. Bueno, polésbica. Me quedé pensando en lo que decías, sí, acerca de ir al pasado a vivir en Lesbos. Sí. Y no hubiera sido tan divertido, la verdad. No. Y yo idealizo. Y sí. De eso vivo. Sí, hay ideas meas que no son tan así. Claro. Porque... era una sociedad con castas, entonces como solamente las personas de mucho poder, indiferentemente si sean hombres o mujeres, podían tener sus deseos más libres, y para eso usaban esclavas, claro, y esclavos, así que como tal vez hubiera sido una... Bueno, capaz era feliz igual. Podemos capaz volver al pasado a transformar. Capaz era esclava, capaz tenía esclavos. Hay que ver. ¿Qué hay sé que yo? Ver. Podría probar y después vuelvo y les cuento. Claro, también, sí. Igual para mí siempre es mejor ir al futuro. Con estos viajes en el tiempo se puede ir y venir y cambiar las realidades. Y, me encanta. Igual. Bueno. Mira, estoy súper agradecida. Ay, bueno, sí. Qué bien, qué bien. Si nos has dado un panorama espléndido. Sí, sí, sí. Un aviso. Un aviso. Un llamado de atención para que no nos agarren desprevenidas las cosas. Bárbaro, esos son los lesbianos cautelosos. Totalmente. Muy bien. Bueno. Y ahora, no sé, vayamos bailando. Nos vamos bailando. ¿No? Bailando al cosmos. Poniéndole el cuerpo al baile, al cosmos. ¿Vitig? ¿Vos? Hola, Vitig. 1, 2, 3, Vitig. Vitig. Hola. Vitig, decime algo, por favor. Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Te reescuchamos. Estamos hablando con Vitig. Escucha, Vitig. Bueno, hacemos esta intromisión en la frecuencia modulada. Para decir que se va a desmodular porque va a andar otra frecuencia que es la frecuencia vitigiana. Y parece que hace, creo que más de 70, 80 años, nació, no sé, saquen las cuentas, 1935, 13 de julio de 1935, nació Mónica Wittig. Y bueno, y estamos acá, no sabemos qué decir medio, pero no sé, cayó un libro de Alejandra Pizarnik. Y vamos a jugar, tipo, cuando juegas al diccionario, buscar palabras y significados. Pero sería buscar, así al azar, ¿qué le diría Wittig? No, digo, Alejandra a Wittig en el día de sus cumpleaños mediante el azar. A ver, a ver. Un dedo, por favor. Estamos por descubrir a través de este portal del tiempo qué es lo que le diría la Pizarnik a Viti. Le diría que este es un día de caminos del espejo, por ejemplo. Y sobre todo mirar con inocencia, como si no pasara nada, lo cual es cierto. Pero a ti quiero mirarte hasta que tu rostro se aleje de mi miedo, como un párrafo del borde filoso de la noche. Como una niña de tiza rosada en un muro muy viejo súbitamente borrado por la lluvia. Como cuando se abre una flor y revela el corazón que no tiene. Todos los gestos de mi cuerpo y de mi voz para hacer de mí la ofrenda. El ramo que abandona el viento en el umbral. Vamos a hacer un segundo sorteo de mensajes de cumpleaños desde el más allá, porque es viernes 13. Pizarnik también le diría: esto es un diálogo. Mira por la ventana y decime qué hay. No puedo creerlo. No es cuestión de creer, sino de ver. Hay un fotógrafo de esos que sacan mirando el pajarito. Está fotografiando a su propia cámara fotográfica. Y en la ventana de enfrente, lo de siempre. La bombacha y el corpiño sobre una silla y una sombra que va y viene. Es la sombra de la dactilógrafa. Y el sol, no hay sol. Entonces, ¿qué? Nada. Todo está opaco. Y los espejos que brillan tan dulcemente. Y es el frío de la noche, lo negro. Mi amante es más alta que un reloj de péndulo. Mi amante se obscena porque se toca la hora. Me dicen que tengo una larga y brillantísima vida por vivir. Pero yo solo sé que tengo mis propias palabras que me vuelven. Ser lesbiana es estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana, lesbiana disponible. ¡Miau! Bueno, volvimos. Volvemos entonces, seguimos acá en Polésbica en el Bar. Bar. Desde la Radionauta. De la Radio Radionauta. ¿Qué tenemos? Me preguntás. Lesbianas por todos lados tenemos, porque por lo que sea hay una movilera que anda por ahí. Que no solo está en otro lugar, sino en otro momento. Tremendo. Porta espacio-tiempo confundido. Confundidísimo, mira, el espacio-tiempo heterosexual, confundido. Dice, ¿qué? ¿Qué? Y acá venimos nosotras lesbianas, lo acomodamos enseguida. Esto tiene que salir ahora. Ahora. Es así. Bueno. Queremos que la información no nos quede. Contanos dónde está la movilera. Las movileras. Que se van a presentar ellas, así que ya sé, porque yo estoy en el futuro. Se presentarán ellas. ¿Para qué ahondar? Ellas están en la jornada Desarmar las violencias, crear las resistencias, que son las quintas jornadas del CINIG, del Centro de Estudios de Género de Humanidades. Esto se está llevando a cabo en Humanidades en el momento en que ellas hablan. Ahora ya terminó en realidad. Estarán tomando un vino, quiero creer, por su bienestar y su salud. Entonces, ¿querés? Les muestro lo que tenemos. Por favor. Ahí va. Hola, tortas. Estamos acá desde las jornadas del CINIG haciendo un móvil. Yo soy Roxita, igual que Rosita, pero con rock. Y estoy con mi compañera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Celia Alba. Y les vamos a pasar con nuestros entrevistades, que nos cuenten un poco qué se trataron estas jornadas. Acá estamos con la doctora Torta, no doctorta, que eso lo dice otra persona, no, vos no, sos no. Doctora Torta, Lea Hafter de la Facultad de Humanidades, y yo soy Facunda. Estamos en la jornada del CINIG, que son jornadas de género, feminismo y ciencias sexuales, ponemos también, un poco de todo, ¿no? Hay muchas, muchas cosas. Las tortas quieren saber de qué se trata. Y es una jornada, se supone, que de género, en la que se presentan ponencias y hay un montón de ejes en los que mucha gente habla de un montón de temas distintos y se supone interdisciplinario. Sexuales. Sexo, género, disidencia. En el eje nuestro hablamos del culo, sí. Hablamos de tortas, también se habló bastante. Hablamos de Talía. De Talía, se habló de Talía, exactamente. Se habló de masculinidades hoy en la mañana. Sí, se habló de masculinidades. Ayer hubo una mesa polémica la mañana porque es una mesa muy... de gente que viene a... No sé por qué vienen los congresos de género. Digo, no dejaban hablar, querían definir quiénes eran los lesotres todo el tiempo. Pero bueno, esas cosas pasan. Se habló mucho de lenguaje. En la mesa nuestra se habló mucho de lenguaje. Se habló de historieta. Nosotros hablamos de historieta. Se habló mucho de historieta torta, porque vinieron a hablar de una historieta torta que se llama Notas al Pie, ¿sí? Y también estuvo la editora de la revista Clitoris. Y después ¿hablamos de literatura? Hablamos de literatura. ¿Qué más hubo aparte de ponencias? Después hubo paneles, hoy acaba de haber un panel sobre las campañas, la campaña de la despenalización del aborto, la campaña contra las violencias y la colectiva por el cupo trans. No estuve, pero me parece lleno de gente, por lo que me decían. Vi una foto y había mucha gente. Se venden un montón de libros tortas. Hubo tortas tomando café con torta también, sí. Porque había... ¿A mí me tocó la torta? Porque yo me comí bastante torta, pero no estoy hablando de vos. Yo quería comer. Después de conferencias estuvo Diana Mafia, muy bien, y después estuvo otra que no me acuerdo el nombre. Graciela Morgade. Ahí está, Graciela Morgade, que no la fui a escuchar. Y después hoy está Dora Barranco, que cierra el congreso a las 6:30. ¿Y hubo tortas en las jornadas? Sí, muchas, sí, acá hay muchas tortas. Hubo tortas. Sí, yo creo que hay bastante tortas. Hay distintos tipos de tortas, porque hay una... Sí, habría que ahí hacer una clase. Hay como una tipología. Hay un encuentro generacional de tortas. Porque está la torta joven estudiante, sí, que es más militante, más visible. Está la torta académica copada, visible, y la torta académica que... Placentera. No, digamos que está medio ahí en el límite, como que está, pero no quiere decirlo. Y después está... Hay algunos casos de bisexuales que no se animan a decirse torta. Sí. Pero miran a las tortas. Pero miran a las tortas. Sí, sí. Sí, sí. Pero eso fue lindo. Mucho encuentro, sí, de generaciones así. Sí, nuevas tortas, viejas tortas. Algo que está pasando es exacto. Sí. Es como viejas generaciones. Lindo, para las que somos viejas tortas es lindo. Que aparecen en las mesas todas juntas. Todas juntas. Sí, sí, sí. Muy lindo. Después tenemos que hacer unas clasificaciones de los estereotipos de tortas en academia. Tenemos profesionales en el programa que las van a poder ayudar con la clasificación. Sí, eso nos gustaría un encuentro para hablar de la torta en la academia, que tenemos ahí bastante para charlar. ¿Cuáles son los distintos tipos que vienen acá? Y en humanidades además es un espacio que de acuerdo a las carreras, igual nosotros pertenecemos a una torticarrera. Mucha torta guardada. Letras es torticarrera. Es torticarrera, pero bueno, no los internamos más. Dejamos temas. Berenice. Dejamos temas pendientes. Vengan las jornadas que están muy buenas. Sí. Bueno, acá las despedimos desde el móvil. Tortas, que estén bien, que tengan un lindo programa. Chau. Aprovechando que nuestra enviada hizo una entrevista directa desde el CININ y se nombró el cupo laboral trans, tenemos un audio especial que nos manda Kimei Ramos y lo vamos a compartir. Hola, soy Kimei Ramos, activista travesti. El cupo laboral trans es una herramienta legal que viene a reconocer la responsabilidad que tiene históricamente el Estado en la vulneración del colectivo trans travesti a la hora de poder acceder a un trabajo formalizado y o en blanco. Actualmente estamos necesitando que la gobernadora Vidal firme la ley que ya fue votada hace más de 2 años y es el último paso que nos falta para que la ley entre en vigencia solo en provincia de Buenos Aires. Recordemos que si bien hay un proyecto de ley a nivel nacional, aún es solamente proyecto. Esta ley pide que el 1% de todos los puestos de trabajo dentro del Estado y en empresas subvencionadas o dependientes del Estado deben ser para personas trans y travestis. Asimismo, pienso que la ley tiene unas varias trampas. Para empezar, la idoneidad, el pedido de idoneidad, que en el caso de la población travesti es algo bastante cuestionable, para empezar, porque para el Estado ser idónea es no tener antecedentes, y la gran mayoría de nosotras los tenemos. Y por segundo lugar, que el cupo habla de que las vacantes, el cupo va a ser también sobre contratos precarizados Es decir, que el cupo también funciona no solo sobre planta permanente, sino sobre contratos. Y eso da lugar a que básicamente, a pesar de que esté la ley, a nivel futuro no se siga cumpliendo porque se va a cumplir con contratos periódicos. Así que bueno, esa es la realidad actual, y la necesidad de luchar por una ley de cupo laboral trans aún mejor. Que Vidal firme ya la ley de cupo laboral trans. Gracias, Kimi Ramos, por tu comunicación idónea. Bueno, bárbaro todo lo que nos han contado de lo que pasó ahora y también ayer. Cuánta información, me encanta. Divino. Bueno, ¿nos escuchamos otro tema? Yo quiero preguntarles una cosa antes. Por favor. Si tendrían la posibilidad de viajar, sí. ¿Al futuro o al pasado? Sí. ¿A dónde irían? Ay, qué difícil. ¿Vos sabés que cualquier parte del futuro, o sea, cantidad de años y cantidad de años para atrás también? El martes a la noche, cuando me volvía en bici de la recibida de una amiga, le hice la misma pregunta a nuestro amigo Juancito, nuestro último amigo varón. Es verdad. Sí. Y la misma. Conexión, puentes. No, ¿sabés por qué es esto? Por los portales. Sí. Y dije que yo quería viajar a la antigua Grecia. A ser lesbiana ahí. No sé, con Safo, tipo. Claro. Flash, eso pensé. Qué sonso. Qué sonso. Qué sonso. Sí, tontuela. Y vos, Sandra. Estoy pensando dónde viajaría. Al futuro, me copa más el futuro. El pasado, no sé, tan hostil. Un futuro. ¿Por qué Venus? No hacemos... Quiero vivir en Venus. Ah, no sé, me gustaría vivir en otro planeta. Sí. ¿Será posible? Un poco lo haces. Sí. Unas veces. Ay, unas veces. Qué alegría que me digas esto. Cuando quieras, Andri. Bueno. ¿Y vos? ¿Qué nos preguntás? Futuro también. Futuro. También viviría en otro planeta. O quisiera volar. Ah. Tipo, pero con... Tipo que tenga zapatillas voladoras. O como, bueno, como volver al futuro. Claro. Como que tiene la patineta. Artefactos que te permitan. Sí, sí, sí. Volar. Pero tipo en lo cotidiano. Vas a trabajar, claro, con las zapatillas voladoras. Yo quiero un futuro que no tenga que ir a trabajar igual. Ay, ojalá. Sí. Yo quiero. Ojalá. Eso, no, obvio, sí. Sí, pero comparto. Si pensamos distopías lesbianas, podemos hacer que no haya que trabajar. Sí. Que trabajen los chongos y nosotras agarremos las Hay cosas. Hay que tener de a los chongos de esclavos. Me gustaría. Pero lejos, para tampoco tener que verles las caras. Bolsas. No, bolsas. Y sí. Con las cabezas en unas ¿Esta bolsitas. ¿Esta es polémica o no? Es polémica, sí, pero también es la vida real. Por eso te digo, la vida es polémica. Sí. Ser lesbiana es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Bueno, lesbianas, hemos llegado. Ahora sí, al final. Hemos llegado. Bueno, bueno, es así. Se termina. Sí. Todo lo hermoso también se termina. También se termina, pero sigue. En otras formas. Y sí, y sigue. Místicas. Nos encontramos en todos los eventos también. Eso tenemos sí. El fin de semana para recordarles algunos. Sí, recordamos que sigue la muestra queer en el espacio de arte de la UNLP, donde era Humanidades antes, sigue en la Real. Ahora, en este preciso instante, anda ya mismo, ojalá esta radio lo tengas puesta en el celu, en los auriculares, y estás yendo a Cósmico, que está la muestra fanzinera de publicaciones hardcore, punk, feministas, LGBT, queer, riot. Buenísimo, también acordate que hoy tenés que hacer un viajecito un poco más largo y te vas a Capital, a la Casa Roja, pasaje Honorio Leguizamón 3726, esto es Villa Crespo. Hay lesbianas en pijamas, hay de todo, tortas, mutantas, lesbianidades, hay que tenés que traerte tu almohadita, tu bolsita, tu pijamita, tu bufanda, la bata. Calculo que si llegás sin, te prestamos. También, y si no tenés bata y no te querés poner y querés hacer la pijamada, cada cual va como duerme, como sea, ¿cómo va? Con el vestuario que uses. Completamente. Bien, eso es un poco la agenda. Ah, y también que estuvimos hablando con Ariel. Eso. ¿Y qué nos contó? Nos contó que el sábado 14 se en Casa Armarte, calle 55, esquina 16. No, calle 55 no tenemos el número, es desde las 16 hasta las 12 horas puntual. Sí, basta, empieza el ciclo Deseo Lésbico. Es, me parece, creo recordar que es en la calle 55, esquina 16, desde las 16 hasta las 12. Ah, bien. Por las dudas, hay que chequear esto en sí. Facebook, en el evento que vamos a estar compartiendo inmediatamente o probablemente antes desde algún tipo de portal. Bien. Para tener bien confirmada toda esta información, pero nada está chequeado. No. Nada de lo que decimos jamás está chequeado. Todo es un poco intuitivo. Un poco intuitivo. Es así. Bien. Y nos despedimos entonces. Queremos agradecer a DJ Set, nuestro DJ sí, Set. De Paria Mía, que estuvo. Y nos volvemos a encontrar nosotras el viernes que viene, a las 10 de la noche, por el aire de Radionauta 106.3. Miau. Miau. Estrofa 1.